sufre y se llena de enojo. Solo una vez se nace, una vez es un hombre, una vez se ama, pues de una vez por siempre. Eso es mi destino, vivir según su antojo. Si aún por breve tiempo estuvieras a mi lado, envuelto en mi rebozo, suspenso en mi beso, dejando tu cuidado entre flores olvidado. Si aún por un momento estuvieras a mi lado, del todo nos vamos y desaparecemos. Del todo nos vamos y desaparecemos en su casa. Del todo nos vamos y desaparecemos en su. Del todo nos vamos y desaparecemos en su casa. Mi corazón sufre porque él también se acaba, suspira por la vida y marcha hacia la nada. Su dominio es dudoso, su deber peligroso, sus nervios y su voz y su órbita prestados. Allá se hacen las cosas ondulando donde vida no. Desaparecemos en su, del todo nos vamos y desaparecemos.